Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Flor, qué weá dice ahí, weón. Todavía no sé lo que dice de ese tema en esa parte. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos compas. Ya estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilónica, apareciendo a través de las señales de las radios cómplices de la Contra Babilón, por radios libres, medios contrainformativos, medios autónomos, medios que indican la pulenta. Oye, ¿qué onda? Ahí el donde sí, ahora sí. Por ahí sí, se escucha estéreo, porque se escucha en el derecho y se escucha en el izquierdo, así, Contra Babilón. Se escuchan los dos, ¿no? Sí, parece que sí, ahí sí. Ya, queridos compas, comenzamos con el tremendo temón de Utska, del disco Artillería Pensada, Maltrato Animal. Ellos solo quieren... Temón... de esta banda de Caracas, de Venezuela, con todo lo que es el sonido sonando fuerte. Pues compas, comenzamos ya lo que es la Contra Babilón, así que muchas gracias por estar ahí presente en esos parlantes, en esos audífonos. Muchísimas gracias por estar ahí sintonizándonos y escuchándonos, obviamente, como todas las semanas. Me imagino, queridos vecinos y vecinas, que ustedes están todas las semanas pegados ahí pues, escuchando el programa, pues, me imagino, ¿no? El día de hoy tenemos hartos audios contrainformativos. Le damos harto a lo que son los audios contrainformativos, dependiendo obviamente de lo que vaya sucediendo, hechos históricos, cositas varias que van pasando dentro de los últimos días, y ahí vamos difundiendo eso, po. De eso se trata el programa, po. ¿Ya? Nosotros no hacemos nada, po, prácticamente. Lo que hacemos es poder difundir eso, decirlo, ¿ya? Y darle el inicio a los audios también y a la música, po. Porque ellos son los que hablan mejor que nosotros. ¿Ah? Así que el día de hoy vamos a estar conmemorando, primero que todo, lo que es nuevamente, como todos los años, la muerte de Buenaventura Durruti, este anarquista español, que también tiene lazos con Chile. ¿Por qué razón? Porque estuvo dentro de lo que fue el primer asalto bancario o expropiación bancaria en Chile. Estuvo ahí los solidarios, po, ¿ya? Estuvieron ahí metidos, po, y dentro de ellos, obviamente, Buenaventura Durruti, ¿ya? Vamos a estar conmemorando también los 61 años de la masacre de la población José María Caro. Hechos históricos, sangrientos, donde nuevamente y como siempre, el pueblo es el que pone la sangre. ¿Y quién pone las balas? Es el gobierno, el Estado, ¿ya? Junto con sus aparatos represores. Un abucheo para ellos. Es lo mínimo que podemos entregarles. Un abucheo. Otro más. Sí, pues se lo merecen. Se merecen eso y mucho más. ¿Ya? Así que vamos a estar conmemorando esas cositas, compas. Vamos a estar dando justamente una campaña solidaria que está iniciando 81 razones también. Y también tenemos algo con respecto a lo que es el pueblo nación mapuche, ya que también lo vamos a estar ahí, en este caso del pueblo mapu, ya directamente del pueblo mapu, con respecto a la extradición de el Pennyway Chafe Facundo Jones Walla, que tenemos por ahí también un comunicado, compas, con respecto a una huelga que él ya comenzó. Así que vamos a estar atentos, así que eso, nuevamente agradecemos el hecho de que nos estén acompañando en el horario que ustedes estimen conveniente, en el horario que sonamos a través de las radios cómplices de la Contra, a través del canal de Spotify, ya en formato podcast, que también nos pueden escuchar. Eso, pues están todas las manos, pues, todas las manos, y nosotros les agradecemos enormemente el hecho de que nos puedan escuchar y que nos puedan difundir y que nos puedan acompañar, ¿ya? Eso es bacán, es bacán. Vamos a ir, en forma inmediata con la música que nos da inicio a poder saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra. Medios alternativos, como les estábamos comentando, medios autónomos, libres, lo que es esta información que nos encanta, que es la información libre, porque tiene que ser así. Y ya pues, compas, nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es el dial virtual, como le llamamos, junto con eso también a través de la aplicación gratuita desde Google Play, que pueden descargar, llamada Radio Nehuen, miércoles en directo, 22 horas. También miércoles en directo, 22 horas, sonando a través de la señal del viento, se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles, 22 horas. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábados desde las 23 horas y miércoles también desde las 23 horas. Radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, directamente desde España, Madrid. AsaltoMataRadioRock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana, sonando en la Asalto Mata. Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, miércoles 22 horas, radio jgm.uchile.cl. Radio Libre 96.3 FM, ahí en la Bahía del Bocado de Oropo, la provincia de Buenos Aires, ahí en Argentina. Viernes desde las 19 horas, sábado desde las 14 horas y domingo desde las 20 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal, las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, casandras.org, sábado desde las 15 horas. En Argentina también, en Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y domingo desde las 17 horas. Oye, me van a creer que también en Argentina, Radio La Conquista del Pan, radiolaconquistadelpan.blogspot.com, todos los días viernes desde las 23 horas. En Panamá también, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas. Esto es en diferentes horarios, ¿por qué? Porque sonamos en el bloque informativo alternativo, que va todos los días desde las 15 horas en la Radio Temblor. Saludamos también a los compañeros y compañeras de el colectivo de las comunicaciones AUCAN, Radio AUCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles en directo 22 horas, y Radio AUCAN.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, a través del 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. A través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche en Google Play, búsquenla y descárguenla. Miércoles en directo 22 horas y también retransmisión los viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través del www.radioextremo.cl. Me van a creer ustedes que están celebrando sus 24 años de salida al aire. Y no solamente salida al aire, sino que movilizando sueños. ¿Y saben desde dónde? Desde Reñaca Alto, pues ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas sonando en la Radio Extremo. Radio La Bulla, la comunicación alternativa es Radio La Bulla, en el barrio Rawson, en Argentina, también sonando, en la provincia de San Luis, pues, 100.5 FM y labulla.org, lunes 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 7 de la tarde. Radio La Malva, radiomalva.org, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en Valencia, ¿ya? Lunes desde la medianoche sonando en La Malva, 104.9 FM. Radio La Zarzamora, todos los días miércoles en directo 22 horas, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, en San Felipe, ahí en la Quinta Región, a través del 107.9 FM en rcpa.cl, rcpa.cl, jueves, desde las 21 horas. En San Antonio también sonamos en otra radio, ¿cuál es? Radio Galáctica FM, 107.1 FM, valga la redundancia. Desde San Antonio, en la Quinta Región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. En el barrio Frutillar de Furilovche, también sonamos a través de la radio autónoma Piuque, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar, viernes desde las 22 horas. FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo 22 horas. Y también la radio comunitaria Sudaca FM, todo lo FM, 105.3 FM, radiosudaca.org, sábado desde las 21 horas, desde Trelew, Argentina, sonando en la Sudaca, compas, ahí están las radios cómplices de la contra, loco. Estamos también a través de los servidores de internet gratuitos en iVoox, nos pueden buscar como Contra Babilón, en archive.org, también como Contra Babilón, y a través de Spotify, que es como lo más común en lo que todos estamos utilizando, ya para poder escuchar música, me imagino, ya sea gratuito o con plan, ya el premium o el gratuito, ya. Pueden buscarnos ahí en Spotify, en el canal de Contra Babilón. Así de simple, Contra Babilón, ya iban a escuchar todos los programas de esta 12ª temporada, que ya le queda poco, ya estamos llegando ya como a fin de año y siempre vamos parando a fin de año y ahí descansamos hasta el próximo año. Así que eso, esperando obviamente poder volver también en una nueva temporada, ¿ya? Porque nos gusta esto, pues nos gusta lo que hacemos. Es entretenido. Nosotros nos entretenemos, pues.

Ya, queridos compas, estábamos escuchando un audio importantísimo que compartieron las compañeras de La Zarzamora junto con, les digo inmediatamente, la Asamblea Feminista de Cañete. Ya realizaron lo que es este podcast, ya, o micro podcast, como se puede llamar de alguna forma, Voces de las Sobrevivientes. Este podcast que relata la experiencia de las mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual ejecutada por Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico, que me imagino que ya todos ustedes, queridos compas, vecina, vecino, se han enterado a través de los medios convencionales de comunicación con respecto a lo que es el abuso sobre mujeres, de lo que de violación, de aborto incluso. De este loco, ya, de Juan Carlos Reinao. Sus visiones sobre la justicia, sus sentires ante el tratamiento de los medios oficiales y la legitimación del relato agresor. Escucha este podcast creado colectivamente con los sobrevivientes, con las sobrevivientes, la Asamblea Feminista de Cañete y el Medio Libre La Zarzamora, ya, por el fin de la cultura de la violación, violadores fuera de todos los espacios y del mundo, ya. Así que esto lo pueden encontrar directamente a través de lazarzamora.cl. Van a encontrar lo que es este podcast, compas, si es que desean descargarlo y compartirlo, obviamente, y escucharlo, ¿ya? Y a través de la Asamblea Feminista Cañete, ya, que es el Instagram. Quisimos compartirlo porque es importantísimo, ya, es una información, obviamente, que ya todos nos enteramos en su momento. Incluso sabía, habían comentarios de que este buen violador, este Reinao, había sido partícipe o integrante de la Campo, de la Coordinadora Arauco Mayeco, cosa que la CAM incluso sacó un comunicado negando total esta información, obviamente, ¿ya? Que él no tuvo nada que ver con la coordinadora, así que, bueno, es que inventan los medios convencionales de comunicación, y que aprovechan de meter también su cola a los grupos revolucionarios, pues. Así que eso, quisimos rescatarlo porque es importantísimo poder seguir dándonos cuenta de que el poder siempre va a abusar de eso mismo. Todos estos hueones que tienen el poder o que creen tener el poder sobre los demás, ya, abusan de esto mismo. El poder es así, pues, compas, vecina, vecino, el poder, eso es lo que realiza, el poder es sinónimo de corrupción, eso es lo que buscan. Ya, y nosotros obviamente nos tenemos que enfrentar eso. No tenemos que darles ese poder, pues, si nosotros avalamos ese poder, si nosotros les entregamos ese poder, esto es lo que pasa, pues. El abuso, la violación, ya, el creerse que ellos manejan nuestras vidas, pues. Aquí hay mujeres valientes, tal como escuchamos dentro de lo que es este audio, ya, mujeres valientes que se atrevieron a poder denunciarlo. Usted también denuncie cualquier tipo de abuso, denúncielo, ya, hágalo público. Esa es la idea, poder apoyarnos colectivamente, ya, para que ellos no nos ganen, porque si no nos pueden ganar, nos han ganado tanto tiempo, bro. Y eso no puede seguir pasando, bro. ¿Sí o no? ¿Qué cree usted, vecina? ¿Qué cree usted, vecino? No puede seguir pasando, no nos pueden ganar. Somos muchísimo más que ellos. Muchísimo más que ellos. Esto es Michu MC, en la cual aparece, si no me equivoco, Evelyn Cornejo, si no me equivoco, del disco En Construcción del año 2014, si no me equivoco también. Vamos a ir a escuchar Mujer, que es un temón. Bellísimo tema también, e incendiario tema. Y luego vamos a escuchar a Ira, que es, son unas compas de España, también le ponen al rap, al hip hop, ya. Vamos a ir a escuchar Maten lo Patriarcal. Buena música en contra del machito agresor. Pequeña, no princesita, soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres, para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina, que trabaje, que me mantenga, que me haga reír mientras

hemos venido a darle medicina a las malditas. Fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita. Yo me veo perfecta, ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, maleducadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase, partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire, las capas de los barrios aprendimos de la calle. Observa estos andares que nos caracterizan, llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo y sé que te envidia, satisfacción de ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea, por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda, vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios, aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha, su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra, ya te gustaría probar con estas fulanas. Papi, dilo, macho, macho dame el filo, papi. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Buena, buena, compañeros de ahí de Contra Babilón. Un abrazo igual al programa, al aguante que se hace ahí desde las comunicaciones y a las radios que retransmiten también este programa. Por estar dando esa pelea comunicacional tan importante, bueno, siempre y particularmente ahora en estos tiempos. Me presento, yo me llamo Haciendo Canciones, me llamo Checho Caldera. Ahí si me quiere buscar en algunas de las instancias cibernéticas y escuchar las otras canciones que vengo haciendo desde hace hartos años, más o menos que el 2003, 2004 empecé a escribir canciones y casi siempre, si no siempre, ha sido basado como en esta visita que he hecho a los distintos lugares, territorios, comunas, barrios, poblas, tomas, distintas regiones igual, distintos países de acá de Sudamérica, en donde lo que he visto es, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Que hay opresión, pero también hay una rebeldía, una porfía bien grande, que se transforma siempre en organización, en lucha, en comprensión también de los procesos, que eso es súper importante, dialogar qué es lo que comprendemos de los distintos procesos para dar salidas, pues. Entonces, eso, las canciones que ustedes van a escuchar apuntan a eso, a que, bueno, no es que a mí me salga siempre, pero a tratarnos con todo el respeto posible entre personas, entre los piños, para que lleguemos a los caminos de organización y lucha que nos puedan liberar a todas las personas, para todos los sectores, al resto de los seres también, lo que se llama naturaleza, animales, bosques, todo, desde las distintas perspectivas, pues, porque en estos tiempos estamos viviendo un tiempo de un resurgimiento bien peligroso del fascismo, y en ese sentido creo que es súper necesario de que aprendamos de alguna manera a, bueno, sobrellevar nuestras diferencias y ojalá ir avanzando hacia lo común, pues. Tomar decisiones orgánicas, de repente eso implica flexibilizar un poco, lo cual no significa traicionarse ni tampoco contradecirse brígido. Si total, la vida es súper compleja, entonces hay que ir transitándola con las piedras, haciéndole el quite o sorteando esas piedras tan grandes que están en este camino, pues. Así que eso, pues, harto aguante. Estas canciones son para la unión, para el respeto, para seguir luchando, para organizarnos, para resistir y también para ver las resistencias, ¿no? Las personas luchan de otras maneras, entonces esa también hay que darle harto valor y harto aguante. Mucho cariño, hermanes, hermanas, hermanis, que estén bien y aguanten nomás en todas partes de los pueblos organizados. Siempre se ha calado la sandía, como es que llego a ser, que ahora todo anda calibrado y por kilo la quieren vender, y las papas que ya la subieron, ya mi caldo no sabe como ayer, mis pedazos entonces van atentos a cómo se cocina un futuro florecer. Yo que mis tiempos siempre me calmaron, el mismo tiempo me hizo comprender, me enseñó que mis ansiedades siempre tienen más de una razón de ser, porque estamos viéndole sangre en Palestina, en Congo y Panamá. Si usted compa no se ha enfermado, como le quisiera yo copiar, que ahora urgen sanos los hermanos, con cuchillo en mano vamos a calar esta historia pa' que sepamos de antemano qué sabor estamos a punto de encontrar. Estos tiempos siempre me calmaron, en otros tiempos no quisiera ver voluntad y cuerpo tan deteriorados, siendo gobernados por casi por mi ley, sistema nervioso un poco alterado, pueblo organizado para entrar en razón, dentro de tu piño todo politizado y para afuera haciendo un gesto de unión, porque estamos viéndole sangre en Palestina, en Congo y Panamá. Si usted compa no se ha enfermado, como le quisiera yo copiar, que ahora urgen sanos los hermanos, con cuchillo en mano vamos a calar esta historia pa' que sepamos de antemano qué sabor estamos a punto de encontrar. Y ahora estamos viéndolo calado, quiero que salga rico de verdad, así quisiera ser mejor humano y un poquito más animal, ir midiendo todo lo usurpado en la historia que se nos negó, pa' que al repartirlo sea como lo calado, la sandía cala en todo corazón. Completa si la escucha ni la otra lengua, que con respeto y con paciencia va a decidir lo que alienta al piño en el territorio, mural y conversatorio, propaganda y con propia prensa, antifascista la autodefensa. Diciembre 2021, tanta gente que se odia, quiere tener más estudios, quiere el amor a lo que fue tu escuela, nunca te olvides que va a ganar esta guerra. Hay que tener presente el andar de la otra gente, pa' que te apañe y no sea indiferente cuando el fascismo se crea valiente. Completa si la escucha ni la otra lengua, la palabra no se completa si la escucha de la otra lengua, del piño en el territorio.

La investigación realizada en la época para encontrar culpables no encontró a ninguno. Y los asesinos quedaron impunes. Esto es para reflexionar. Con un gobierno de derecha que no comprendía las necesidades básicas de los pobladores de 1960 y que solo intensificaba aún más la lucha de clases existentes hasta nuestros días. Jamás pude encontrar a los familiares de Hipólito Brevis y Jorge Miranda. Estos, luego de los asesinatos, se fueron de la población y no dejaron rastro alguno. Pero estos dos trabajadores aún viven en el recuerdo colectivo de nuestra población. Justicia, justicia, igualdad, igualdad, justicia, justicia, igualdad, igualdad, justicia, justicia, igualdad, igualdad, justicia, justicia, igualdad, justicia, igualdad, justicia, igualdad, justicia, igualdad, justicia, igualdad, justicia, igualdad. ¿Habrá sido real este sueño? ¿Habrán matado a toda esta gente? No quiero pensar que esas muertes sucedieron en la vida real. Esa niña de tan solo 16 años. Es increíble ver a través de un sueño los inicios de nuestra querida población, marcada por el heroísmo de nuestra gente y la sombra de muerte que a través de la historia nos ha dejado los gobiernos de derecha de nuestro país. Tengo que ir al lugar del sueño para saber si sucedió realmente. No quiero dejar de pensar en esa masacre. Todo gira en mi cabeza. ¿Cómo tan injusto? Gente que luchaba por su dignidad y por un futuro mejor, y los asesinaron sin compasión alguna. Llegando al lugar donde había sucedido la masacre, pude darme cuenta con gran asombro que el sueño se hacía realidad lentamente. El mural que en mis sueños lo pintaban con gran afán en memoria de los caídos, hoy solo quedan ruinas de este, y en vez de la historia plasmada en la muralla, hoy solo se puede apreciar la propaganda de algún político, que no tiene respeto alguno por la historia de los trabajadores y mucho menos por el esfuerzo que realizaron los pobladores en pintarlo. Ya en la línea férrea sentado, pude apreciar el monolito de Ricardo Cubillos, y aquí no me quedó duda alguna que estos hechos sucedieron en nuestra población. Solo el silencio pudo escuchar mi silencio. 6 vidas tomadas injustamente y sin culpable alguno. Pero queda el ejemplo de lucha y organización de toda una generación de trabajadores que desafió la tiranía del capital. Queridos compas, primero que todo, dentro de lo que es la presentación del espacio de Trova Libre, estuvimos escuchando al compañero Checho Caldera, ya con la presentación de él mismo. ¡Qué mejor, pues, compas! Él participa también, si no me equivoco, en Aire Puro, que es un programón de Radio Placeres. Ya sé que los invito a que lo puedan seguir y lo puedan escuchar ahí también. Luego escuchamos un extracto de un documental llamado La Matanza de la Caro, porque se cumplen 61 años de la masacre de la población José María Caro. Dentro de la historia, en ese minuto, gobernaba Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, que igual que su padre llevaba adelante una política antipopular. Su gobierno se caracterizaba por las constantes alzas de los precios en los productos de primera necesidad, miserables reajustes de sueldos y salarios, a lo que se sumaba la represión. La CUT en ese minuto, desde el tercer congreso de agosto de 1962 y en cumplimiento de sus resoluciones, intensificaban las acciones exigiendo mejores condiciones de existencia para obreros y empleados. Era una lucha a la ofensiva. La CUT convocó para el día lunes 19 de noviembre del año 1962 un paro nacional por 24 horas. Se desarrolló exitosamente, paralizaron las actividades económicamente fundamentales del país, incluso en los barrios. Trabajadores y dueñas de casa se organizan y se movilizan. Son más de 200.000 trabajadores que acataron la orden de parar dada por la Central Única. en la población José María Caro se tuvieron noticias que un sector de empleados ferroviarios había roto la huelga y se disponía a hacer correr trenes en dirección a Puerto Montt. Ante este hecho, los vecinos y vecinas, considerando que la única vía férrea hacia el sur pasaba por el sector, se tomaron un tramo de la línea, levantaron barricadas y ellos mismos, con sus cuerpos, formaron un palpitante muro. Eran familias enteras tendidas sobre los durmientes. No circuló ningún tren. Los más de 3.000 pobladores que se manifestaban en la vía, en la línea férrea, celebraron alborozado su triunfo. Carabineros intentaron disolver a la gente, hicieron uso de sus armas de servicio, asesinaron a Nemesio Barraza de 28 años, pero fueron impotentes para dispersar a la multitud. Llegaron los valientes soldados. Entonces aparecieron soldados del Grupo 10 de la Fuerza Aérea. En toda su historia la FACH solo ha librado combates contra el pueblo chileno y del Regimiento de Infantería de San Bernardo. Venían fuertemente armados y al mando de un general de ejército de apellido Delgado. Unas 500 personas, incluyendo niños, avanzaron hacia ellos portando una bandera chilena. Sin previo aviso, un oficial ordenó hacer fuego. Una descarga cerrada, una balacera fue terrible. La gente huyó a la desbandada, intentando escapar de la muerte. Lamentos de heridos y gritos de indignación. Cayeron varios que cumplían la hermosa misión solidaria. También otros que no participaban en la acción. ¿Quiénes eran estos provocadores? Ella se llamaba Elisa Ramírez, era una joven obrera textil de 16 años que cayó asesinada en el interior de su hogar por la bala de un militar que atravesó la pared de tablas de su modesta vivienda y la hirió de muerte en el bajo vientre. Sus restos descansan en el cementerio metropolitano. Juan Barrera, de 37 años de edad, sus restos están en el cementerio general. Ricardo Cubillos, muerto cuando cumplía los 16 años de edad por el soldado del Regimiento de Infantería de San Bernardo, estando frente a su casa. Nemesio Barraza, asesinado por un carabinero a la edad de 28 años. Hipólito Brevis y Jorge Miranda. Además quedaron más de 40 heridos, algunos graves, por ejemplo a Julio Aranda una bala le destrozó el brazo, y un centenar de detenidos. Uno de ellos fue Roberto Parra, el hermano de Violeta Parra, que participó en la manifestación esa mañana del día 19 de noviembre de 1962 en la población José María Caro, pues vivía en ella, en calle Azteca. De ahí viene el tema que estamos escuchando de fondo, que es la carta de Violeta Parra. Ahora la escucharemos en la versión del grupo Merquén, la carta. Esperando una noticia, decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, le da la milicia. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Durruti era la última esperanza para un Madrid asediado. Mientras el gobierno republicano con los ministros anarquistas y con García Oliver se trasladaban a Valencia, Durruti llega a Madrid para levantar la moral de la ciudad y contener el avance fascista. Mimí optó por irse a Barcelona y quedarse al cuidado de Colette. Por nada del mundo, aquellos tiranos fascistas pasarán por donde estamos. Esta es la consigna del frente. A ellos les decimos, ¡no pasaréis! Y a vosotros os corresponde gritar, ¡no pasarán! Recuerdo aquel día como si fuese ayer. El ruido de los telares paró en el momento que sonó la sirena, cuando una compañera nos reúne para darnos la noticia. Durruti ha muerto. Me quedé paralizada. Por un tiempo habíamos pensado que era inmortal. A pesar de no creer en los líderes, su figura se había convertido en un representante de la revolución. El 19 de noviembre de 1936, un disparo fascista desde las ventanas del Hospital Clínico impactó en el cuerpo de Durruti. Esta fue la versión oficial. Durruti, herido, fue trasladado rápidamente a las dependencias del Hotel Ritz, transformado en el Hospital de las Milicias Confederadas de Cataluña, y falleció a las 4 de la mañana del día siguiente, tan solo 4 meses después de haberse iniciado el conflicto. El mayor acto fúnebre que jamás había presenciado. Así fue el funeral de Durruti en Barcelona. Las palabras del periodista Kaminski lo explican perfectamente. El cadáver llegó a Barcelona tarde por la noche. Había llovido todo el día y los coches que escoltaban el féretro estaban llenos de barro. La bandera rojinegra que cubría el coche fúnebre estaba sucia. En la casa de los anarquistas, que antes de la revolución había sido la sede de la Cámara de Industria y Comercio, los preparativos ya habían comenzado el día anterior. El vestíbulo había sido transformado en capilla ardiente. Miles de personas desfilaron ante el ataúd de Durruti durante la noche. Esperaron bajo la lluvia, en largas filas. Su amigo y su líder había muerto. El entierro se llevó a cabo al día siguiente por la mañana. Desde el principio fue evidente que la bala que había matado a Durruti había alcanzado también al corazón de Barcelona. Se calcula que uno de cada cuatro habitantes de la ciudad había acompañado su féretro, sin contar las masas que flanqueaban las calles, miraban por las ventanas y ocupaban las azoteas e incluso los árboles de las ramblas. El comienzo del funeral había sido fijado para las 10, y una hora antes era imposible acercarse a la casa del Comité Regional Anarquista. Los obreros de todas las fábricas de Barcelona se habían congregado, se entreveraban y se impedían mutuamente el paso. A las 10:30, el ataúd de Durruti, cubierto con una bandera rojinegra, salió de la casa de los anarquistas, llevado en hombros por los milicianos de su columna. Las masas dieron el último saludo con el puño en alto. Entonaron el himno anarquista, Hijos del Pueblo. Pasó por lo menos media hora antes de que se despejara la calle para que la comitiva pudiera iniciar su marcha. Transcurrieron varias horas hasta que llegó a la Plaza de Cataluña, situada solo a unos centenares de metros de allí. No eran las exequias de un rey, era un sepelio organizado por el pueblo. Nadie daba órdenes. Todo ocurría espontáneamente, reinaba lo imprevisible. Era simplemente un funeral anarquista. La familia de Durruti, como la mía, cruzamos la frontera pirenaica para exiliarnos en Francia tras la victoria franquista. Los primeros años no perdíamos la esperanza con la derrota del franquismo, pero poco a poco la dictadura se afianzó y supo sobrevivir a la derrota del fascismo en Europa. El exilio y la derrota nos hizo vivir constantemente con el recuerdo melancólico de un tiempo donde el ideal anarquista estuvo muy cerca de ser una realidad. Esa sensación me acompañará toda la vida. Estas son las manos de Colette. El busto de Durruti, que le realizaron en bronce tras su muerte, es el recuerdo más preciado que tiene de su padre, junto con unas pocas fotos. Colette no supo mucho de las andanzas de su padre hasta que fue mayor, ya que el miedo a la represión hizo que Mimi, para protegerla, no le hablara mucho de ello. El anarquismo, sus ideales y sus personajes fueron enterrados en el olvido durante años. Y esta es la historia de Durruti, la vida de Pepe. Su vida, sus acciones y su camino no fue diferente al de miles de anarquistas que lucharon por un mundo mejor, donde la justicia social, la igualdad y la libertad fueran la base de la sociedad. Fuimos una generación que soñó con el ideal anarquista y quiso saltar el cielo. Hoy en día, la explotación sigue vigente. ¿Cogerán el relevo nuevas generaciones? Si es así, todo lo luchado habrá merecido la pena. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros. Los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. Nada más. Escuchamos, queridos compas, primero que todo un extracto con respecto a la muerte y entierro de Durruti, ya de un documental. Hay muchos documentales de Durruti y este documental se llama Durruti, Hijo del Pueblo. Y luego escuchamos también a Juan García Oliver en 1937, cuando se cumplió un año de la muerte de Durruti. El día 20 de noviembre de 1937, escuchamos a Juan García Oliver. En esos momentos era ministro de Justicia de la República y se trataba de alguna forma, y él daba a conocer lo que vivieron como grupo revolucionario anarquista Los Solidarios, ya en conjunto con Durruti. Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de sus manos, alzan el fascismo para defender sus privilegios. Esto es en conmemoración de los 87 años de la partida física de Buenaventura Durruti, compañero revolucionario anarquista español, que cae muerto ya aquel fatídico día, aquella fatídica madrugada del año 1936, el día 20 de noviembre, compas. Y dentro de lo que es su lápida, su epitafio, dice: nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, porque así es. Y ese mundo está naciendo cada día más. Discurso de Juan García Oliver, conmemoración del asesinato, de la muerte de Buenaventura Durruti. Ya quisimos conmemorar estos 87 años de su partida física. Vamos a ir rápidamente dentro de la información que les habíamos comentado. Tenemos justamente el comunicado del Movimiento Autónomo de Puelmapu. El día domingo 19 de noviembre del año 2023, a la milenaria y gloriosa Nación Mapuche, la opinión pública nacional e internacional, desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu y la Resistencia Ancestral Mapuche, informamos que a partir del día sábado pasado, 18 de noviembre, nuestro lonco Weichafe Facundo Jones Walla, preso político mapuche alojado en la Unidad Penitenciaria Federal número 14 de la ciudad de Esquel, Puelmapu, ha decidido comenzar una huelga de hambre seca indefinida en reclamo a nuestros derechos políticos y territoriales como pueblo-nación mapuche. Su no extradición a Nulumapu, en Chile, y su libertad inmediata, teniendo en cuenta que se ha ajustado a derechos según la ley del Estado argentino y se encuentra solo ocho meses del cumplimiento de su condena impuesta por el Estado chileno. Desde nuestro movimiento autonomista acompañamos firmemente a nuestro Penny Lamnien, que es un preso político que ha combatido y fue condenado por un delito político por años. Por años ha sido perseguido, pero no ha transado ni claudicado. Desde muy joven se ha entregado a esta digna y justa causa. Reivindicamos el valor moral y consecuente de esta acción política como huelga de hambre seca, teniendo en cuenta las consecuencias de salud y hasta el peligro de su vida a la que se expone. Pero también comprendemos que es el único método que puede llevar a cabo como preso político. Fortalecemos nuestra ética en búsqueda de Normonguel. Seguiremos recuperando territorio para vivir acorde al ASMAPU. Ya hacemos un llamado a la libertad de acción en conjunto de nuestro pueblo que posee conciencia ancestral revolucionaria. Todos los métodos de lucha son válidos. Exigimos su no extradición a Chile y su inmediata libertad. Libertad a todos los presos políticos mapuche, a Mulepetay Weichan, Bul Mapu Libre, Marichihueu. ¿Ya? Ahí teníamos el comunicado del movimiento autónomo del Puel Mapu con respecto al inicio de la huelga seca de Facundo Jones Guala. También tenemos la campaña solidaria por la conmemoración de los 81 muertos. El día 8 de diciembre se va a estar conmemorando un año más. Queridos compañeros y compañeras, estamos a pocos días de conmemorar un nuevo 8 de diciembre y de antemano como familias del 81... les queremos agradecer eternamente a todos y todas por no dejarnos solos estos 13 años de dolor, incertidumbre, olvido y abandono por parte del Estado opresor. Porque tenemos más de 81 razones por luchar. Te queremos invitar a que te sumes nuevamente a este año y seas parte del equipo de trabajo que este día 8 de diciembre, con mucho amor y solidaridad, levantaremos a pulso un acto de memoria y encuentro con el ánimo de abrazar y cobijar a las familias que han sufrido los golpes y crímenes de este Estado y sistema carcelario chileno. La jornada de trabajo comienza desde las 9 a.m. y termina desde las 23 horas. Durante el día se trabaja en la logística, temática, armado y montaje para todas las actividades que se van a estar realizando ese día. Desayuno, almuerzo, catering, música en vivo, cronograma de artistas, feria libertaria, centro de acopios y cada gesto conmemorativo que cada año se vive y recibe con mucho amor a cada persona y o organización que nos traen actos y muestras de empatía, solidaridad y hermandad. ¿Ya? Tu ayuda es muy importante y fundamental para lograr que este nuevo 8 de diciembre tenga la importancia y el valor que merece recordar y no olvidar. Y hacer presente al país y al sistema carcelario obsoleto que cada día sigue dejando morir y tortura física y psicológicamente a las personas que siguen ahí metidas, encerradas y olvidadas por un Estado indolente. Desde donde te encuentres puedes colaborarnos con tus ideas, cartas, mensajes, acciones directas e indirectas, canciones, poemas, materiales de trabajo, alimentos presencial y o virtual. Lo importante es que te sumes este día 8 y seas parte de esta hermosa jornada de reflexión, solidaridad, respeto y memoria consecuente. Si estás dentro de las mazmorras, organiza tu módulo, torre y o dependencia, cuelga tu lienzo en las ventanas y o barrotes, que se escuche fuerte el grito anticarcelario y sea un día de libertad para cada uno de nosotros. Estamos presos en las cárceles del Estado opresor o presos acá afuera del sistema capitalista, que nada nos impida rebelarnos contra las injusticias. Esperamos tus mensajes y contacto, cualquier tipo de contacto, compas ong81razones@gmail.com o al WhatsApp más 569-8272-7919. Para aportes en dinero también está la cuenta RUT Emiliano Pizarro, RUT número 21.997.381-0. 21-997-381-0, cuenta RUT Emiliano Pizarro. Cualquier tipo de información, lo mejor también es contactarse a través de las redes sociales de los 81 Razones. O pueden hacerlo a través del correo ong81razones@gmail.com, compas. Esto es Los Muertos de Cristo, Corazón Indomable. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene carroza y sin dinero, todo el mundo les saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los obreros que no importa Dios ni rey. su obra. Banderas rojas y negras, corazones trinoliendo, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojas y negras, corazones trinoliendo, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojas y negras, corazones sin aliento, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Hoy el manso tema, los muertos de Cristo, mansa bandota, bueno, corazón indomable. Se viene también un tributo de los muertos de Cristo. Ahí está Sello Autónomo con otros compas. Se viene. Ya, compas, quedamos debiendo obviamente lo que es el espacio de los sonidos de la rebelión. Ya los nuevos sonidos de la rebelión, así que para la próxima semana, pues, compas. Ya, pero es importantísimo poder conmemorar todo lo que hicimos, todo lo que conmemoramos y todo lo que escuchamos, ¿ya? Se viene la 10ª convención de tatuajes y arte corporal en apoyo y complicidad con nuestros compañeros en prisión. Esto va a ser el día sábado 25 de noviembre. Va a haber tatuajes, piercing, música, suspensiones, informativo de presos, feria anárquica, propaganda, comida vegana. Aporte de 2 lucas, sábado 25 de noviembre desde las 11 de la mañana en el Salón Multiuso de la Villa Francia, compas. Colecta solidaria, recuerden, campaña de aportes solidarios con Mónica Caballero. Todo lo recaudado irá directamente para cubrir algunos gastos necesarios que se han tenido que realizar para solventar la estadía en prisión. Datos de transferencia, cuenta corriente del Banco Estado, número 00100500272, ¿ya? A través del RUT 17.029.738-5, ¿ya? Eso, compas, cualquier información obviamente nos pueden escribir o conseguirla por ahí a través de las redes. Se viene una completada bailable proactividad del ADR 33 años con la participación de Rap Skin, Asfixia, Piraña Ska, Los Solidarios, Sanar COVID, Motín en el Matadero. Esto va a ser en La Casona, compas, el día sábado 25 de noviembre. 3 lucas la entrada y 2 por 5 lucas. Se viene también Feria Pulsar 8-9 de diciembre. El viernes 8 y sábado 9 y domingo 10, compas. Vienen hartas bandas, caleta, no alcanzamos a, entre ellas, Los Peores de Chile, La Floripondio, por ejemplo, Cómo Asesinar a Felipe. Hartas bandas, pues, compas, los diferentes días. Así que cualquier información, feriapulsar.cl. Tenemos también jueves 23 de noviembre en Clandestina Bar, Antonia López Bello, número 0108, 3 lucas la entrada. A contar de las 21 horas se van a estar presentando El Roble, Descenso Global y Hermano Simio, en Clandestino Bar. El Sonido de Lander, se viene también el segundo cumpleaños de Salvaje Ruido. Van a ver MC en vivo, Grafitis, el sábado 2 de diciembre en My Left con Aeropuerto en Estación Central. Salvaje Ruido. Viene Feria Libre, Breakdance, Piscina, Bebestibles, Bajones, de todo un poco, compas. Presente también, se viene una tocata de todorock.cl. Se van a estar presentando Califón, Intento Fallido, Falsa Distorsión, en vivo en Clandestina Bar Restaurant, Antonia López de Bello 0108 en Providencia, domingo 10 de diciembre, compas, desde las 5 de la tarde, 3 lucas y 2 por 5 lucas. Cualquier información, todorock.cl. Heavy Metal Never Dies, Electric Eyes, tributo a Judas Priest, Seeking Death, tributo a Metallica. Esto va a ser el Club 14 Resto Bar, viernes 8 de diciembre, desde las 18 horas, valor 3 lucas, Avenida La Estrella, 10.02 en Pudahuel. Rock Night, Antonia López de Bello 0108, esquina Constitución. Se viene el día 28 de diciembre, 2 por 5 lucas, 9 p.m. Arturo Jiménez Project, más Largo Olvido, más Subterráneo y más Corte, ¿ya? Así que se viene también en Rock Night. La Mina Contamina, contra el extractivismo y en defensa del agua. acopio de alimentos para las ollas comunes de San Antonio, compas. Esto va a ser el día 25 de noviembre. Van a haber talleres, estampado, en serigrafía, de hecho, confección de máscaras. ¿Qué más? Germinados. Organiza Chusco Records desde las 15 horas. ¿Y dónde es? ¿Dónde va a ser? No está la dirección, pues. No está la dirección, pero ahí, bueno, en San Antonio, compa, se va a estar realizando esto. Se viene el aniversario número 93, coronación, SMI para todos los reggae, Comunidad del León de Judá. Sábado 25 de noviembre desde las 14:30 horas, aporte una luca y o donativo de legumbres, incluye olla común. Van a haber diferentes artistas, compas, dentro de lo que es el ámbito del reggae. Cine Rasta, El Hombre del Milenio. Esto va a ser en Pintor Murillo 5369 en la comuna de San Joaquín, el día sábado 25 de noviembre desde las 14:30 horas. Se viene también Feria Itinerante 6 y Fuerza de Mujer te invitan al segundo Carnaval Parque 1, conectando memorias de la faena Peña Lolén. 2 de diciembre, Coralillo Parque 1, ahí en la sede, 14 horas. Se va a estar realizando lo que es este carnaval, compas. Se viene también en Bar Raíces, se van a estar presentando los Barrio Positivo, Reggae y en el Barrio. La banda invitada es El Sonidero y la One Blood. Entrada general 5 lucas, la preventa de 3 lucas. Cualquier tipo de información, somos raíces.cl. Esto queda en Cueto número 816 en Santiago Centro, ¿ya? Y va a ser el día sábado 2 de diciembre desde las 22 horas. Se viene también Pobla Fest 2. Van a estar presentándose Noche Fúnebre, Altos Paganos, puede ser o no, VHS, Pantano, Sentencia, entre otras bandas. La dirección es Marcos Maturana, número 7386 en la comuna de Lo Prado. Sede social Corcolén, referencia San Pablo con Gabriela Mistral. Venta de cervezas heladas, aluca y comestibles. Desde las 16 horas el día sábado 25 de noviembre, de 2 luquitas en la entrada, vos compras. ¿Qué más tenemos por acá? Se viene una presentación el sábado 25 de noviembre. Ya está tocata, compa, ya está actividad. Desde las 4 de la tarde en el espacio El Naranjo, ahí en Buchef, número 1911, 3 lucas las anticipadas a través de impercederdisc@riceu.net. 4 lucas en la puerta. Se van a estar presentando Manual de Combate. Actividad recaudación de fondos Gira Sur del año 2024, María Delitos, En Tu Contra, Algo Terror, Desierto Cobra, compas. Ya se van a estar presentando estas bandotas desde las 4 de la tarde, domingo 25 de noviembre. Jornada anticarcelaria, Delinquir, Asesino de Pérez Ujovich, Escatorrante, Fuera de Norma, Escarlatan de Guatons, entre otras. Ya el día 25 de noviembre desde las 6 de la tarde, Sacié número 1761, Metro Los Héroes, libre de funaos y actitudes nefastas. La entrada de 3 lucas, venta de comestibles veganos y bebestibles. Solidaridad con quienes atacan al poder. Reyer Tamaso, Altoids, Todo Anda Mal, que Kestam, La Furia, Ruptura, Sulfato de Mierda, Reyerta también. El día 25 de noviembre desde las 7 de la tarde, entrada general 5 lucas, 4 lucas hasta las 20 horas. Espacio Perro Negro, dirección por interno, venta de comestibles y bebestibles. Acciona, reacciona, banda por confirmar también. Show en vivo el día 1 de diciembre del año 2023. La Taberna Resto Bar, esto queda en Colectora Oeste, número 3374. 21 horas y es gratis, por compas. Ya, acciona, reacciona. Se viene también Total Armagedón el día viernes 1 de diciembre en el Omicron. Ya van a ver unas bandas que no cacho porque los nombres son cuáticos de las bandas metal. Ustedes han cachado, ¿no? Pero no las entiendo. To Death puede ser. Exilium, que es la que entiendo. Crematorium puede ser también, entre otras de las bandas ahí metal que se van a estar presentando en el Omicron. En San Francisco número 117, Santiago Centro, desde las 18 horas. Venta de bebestibles, la entrada general es de 3 lucas. Se viene también Pende Viejos Festival, en el cual van a estar celebrando los 26 años de Rojo Vivo. Van a haber 4 bandas en vivo, más de escabos, compas. Esto va a ser en el espacio Cinza, el 7 de diciembre, en Avenida Santa Rosa, número 1130, Metro Mata, desde las 19 horas. Revolucionarios Evolucionarios, Rojo Vivo, Altoids y Guerrillas Blinter, ¿ya? Y el invitado especial es Sónico, compas. 4 lucas la entrada, la preventa, solo 30 unidades y 6 lucas la entrada general. Cualquier tipo de información con respecto a la entrada, tiquetón.cl. 9 de diciembre en el 14 de la Fama se va a estar presentando se va a estar celebrando los 33 años de ADR, Peores de Chile, Represalia a los Solidarios, Alcohol Holocausto, Vandalic, Sulfato de Mierda, Cirrosis, Asfixia, en el 14 de la Fama. Preventa de 3 lucas y puerta de 5 lucas. Hay una tocata solidaria también por Pablo Marchán, Gabayí, Aucán, Bandío 47, entre otros compas que se van a estar presentando también viernes 24 de noviembre. Aporte de la entrada de 2 lucas con ponche. Trae tu bolera para estampar. Esto va a ser la Casa de la Escoba, Rosas, número 974, en Concepción, desde las 18 horas. ¿Ya? Encuentro de saberes, ya, Huiñotupe, Taín, Esquiufe, Mojén. Ya el 9 y 10 de diciembre, esto va a ser el lugar en Los Ranco, en la comuna de Saavedra, compas, en la cancha Club Caupolicán de Ranco. Se viene también Tambo Profundos, Nevis Nac, proyecto disco en vivo, Nevis Nac, Maldita Cumbia, Banda Fuego y Gabriel Macaya, colectivo La Hormida, Cantata de Santa María, que debe ser bonito eso. Viernes 24 de noviembre, sede número 18, La Hormida, calle Altiplano, 6581 Peñarolén, 21 horas. 1.500 pesos la entrada, compas. Se viene también el tercer aniversario Ateneo Cordillera, Pasacayo, Yacomún, Feria Libre, música, cuentacuentos, muralismo, de todo un poco. Sábado 25 de noviembre desde el mediodía, Ernesto Riquelme con Santa Mercedes en Villa Cordillera 4 en San Vega, compas. Oh, tenemos harta actividades, obviamente las actividades que se vienen, no este fin de semana y para el próximo programa también las vamos a ir difundiendo, compas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aguantarnos esta hora 40 pasado, ya, po. Esto es Guerrilla Urbana del disco La Venganza de los Pueblos, Romance a Durruti. Hasta la próxima, compas. Qué mala te cortó el paso, maldición de aquella hora. Atardece de noviembre, camino de la victoria. Durruti, hermano Durruti, jamás se vio otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del pie. Desmoronan y en las trincheras profundas bajan realidades hondas, porque a la faz de la muerte los imposibles se agotan. Toma mi diestra en mano, calma tu sed en mi boca, mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Durruti bajo la tierra, en esto espera su honra. Rugen los pechos, hermanos, las armas al aire. Sobre las rudas cabezas solo una enseña tremola. ¡Durruti ha vuelto! Y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros. ¡Hasta la cabeza! Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olviden que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.